Aún estamos en el tiempo de Navidad y la Navidad, el tiempo de Navidad, va a finalizar con la solemnidad del bautismo del Señor. El día de hoy es memoria de santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. El color litúrgico a utilizar es el color blanco. Obispos y doctores de la Iglesia. Basilio llevó inicialmente una vida monástica y redactó las reglas que todavía en la actualidad observan los monjes del Oriente, y luego fue obispo de Cesarea, su ciudad natal. Por su actividad y sus escritos ocupa un lugar de honor en la Iglesia, o defensor de los pueblos, de la libertad de la Iglesia y de la integridad de la fe. Gregorio, el teólogo, amigo de Basilio, compartió con él la vida de estudiante monje. Durante un año y medio, allá por el 381, fue obispo de Constantinopla. Como su carácter no lo disponía a la actividad, se retiró a su ciudad natal, Nacianzo. Allí vivió entregado a la contemplación de Dios y a la composición de profundas obras teológicas. El Evangelio de hoy en la Santa Misa, el mensaje central que podemos encontrar es que Juan el Bautista anuncia que no es el Mesías, sino la voz que grita en el desierto para preparar el camino del Señor. Declara que en medio de ustedes, dice, hay uno que no conocen. Él viene detrás de mí, refiriéndose a Jesús, quien es más grande que él. Este pasaje subraya la importancia de la humildad, el arrepentimiento y la conversión. Juan el Bautista niega ser el Mesías, Elías o el profeta. Se identifica como el precursor que prepara el camino para Jesús, como dijo el profeta Isaías. Jesús es aquel a quien no reconocen, pero que es digno de adoración. Y Juan afirma no ser digno de desatar la correa de su sandalia. Juan invita pues al arrepentimiento y la preparación para recibir al Señor. Juan el Bautista nos enseña a reconocer a Jesús como el enviado de Dios. Su ejemplo de humildad y su insistencia en el arrepentimiento y la conversión nos llaman a centrar nuestra vida en Cristo y no en nosotros mismos. Se recuerda entonces el día de hoy a San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la Iglesia, defensores de la fe católica. Y con respecto a las lecturas relacionadas, en la primera, Juan nos invita a permanecer en la verdad y en Cristo para alcanzar la vida eterna. Y el Salmo muy acertadamente nos dice, todos los confines de la tierra han visto el poder salvador de Dios. Este Evangelio nos invita a la humildad y a preparar nuestro corazón para recibir a Cristo.